otra cosa más, alguna alegría. Bueno, y le dije, estaba Pedro Brieger aquí, ¿eh? Pedro Brieger, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. No, el gusto es nuestro, y la verdad es que el otro día veíamos el trabajo, maravilloso trabajo, allí con en Calafat, digamos, una entrevista con Cristina Kirchner, que tuvo y recibió, me parece, un reportaje a la altura de un estadista, digamos. No sé, ¿cómo lo viviste vos, que estuviste allí junto a la expresidenta? A ver, siempre para un periodista es algo importante tener la posibilidad de entrevistar a un presidente, expresidente, primer ministro, canciller, es casi lo más importante. Por supuesto que siempre es mejor una exclusiva, tener la posibilidad de estar, no 2 horas, 10 horas con una persona con la cual podés hablar de tantos temas. Esto es prácticamente imposible. Entonces, cuando te plantean y te invitan a una entrevista con la agencia Reuters, la británica, tal vez una de las más importantes del mundo, con la agencia de noticias Al Jazeera, la cadena de Qatar, con Sputnik de Rusia, con Telesur, con el diario La Jornada de México, obviamente que acepté. Te reitero, vos lo sabes igual que yo, todos hacemos periodismo, siempre es mejor estar solo. Sí, mano a mano. Entre estar con colegas y no estar, prefiero estar. Nos habían dicho que la entrevista iba a durar 1 hora aproximadamente, duró casi 2 horas, y nos habíamos acordado entre nosotros los periodistas no repreguntar, pero no repreguntar para no molestarnos entre nosotros. Si alguien presta atención y mira la grabación completa, va a ver que apenas los periodistas, cada uno de nosotros, termina la pregunta, cede el micrófono. Porque la tentación a repreguntar es muy grande. Claro, claro, claro. Como la presidenta te habla de tantas cosas, vos en el medio querés meter un bocadillo. A ver, yo he trabajo el tema de Medio Oriente hace muchos años. Ella habló sobre las revueltas árabes. A mí me hubiera gustado preguntarle algo o decirle algo al respecto. Ya no tenía el micrófono. Y la verdad, el hecho de que estuviera 2 horas con nosotros y después todavía 1 hora más conversando, fue algo muy bueno. Uno siempre se queja que las respuestas son largas, pero si son cortas también tenés un problema. O sea, es problemático hacer una entrevista, no es sencillo. A veces los que están afuera, los que no son periodistas, dicen, bueno, nos hubiera gustado que preguntes esto y lo otro. Y sí, es verdad, pero yo tenía mínimamente una pregunta, y es donde uno quiere hacer la mejor pregunta que se le ocurre, que tampoco es sencillo. Yo no busco títulos, no es el estilo. Claro. Yo dirijo un portal de América Latina y el Caribe, por lo tanto buscaba una pregunta y una respuesta vinculada a la disputa política que hay en América Latina y el Caribe. Por supuesto que me hubiera gustado preguntarle sobre el Medio Oriente, pero como te dije, yo en este momento estaba como director de Nodal. Desde ya que hay muchas cosas que quedan en el tintero, habló mucho de la Argentina, estaba muy muy tranquila, muy relajada, y le hicieron, creo que la pregunta o las preguntas que cualquier argentino le haría respecto de las causas, lo que ella considera como una persecución política. Aclaro algo también, yo no soy fiscal. Yo soy periodista, yo no tengo por qué comenzar a ni enjuiciarla, ni indagar, a ver cada detalle. Cuando, además, reitero, yo venía a representar un portal de noticias latinoamericano y caribeño, y siempre pensaba, y de hecho mi crónica lo refleja, yo en Nodal siempre pienso cómo lo puede leer un mexicano. Entonces al mexicano no le interesan los detalles de, claro, del gas, de cómo aumentó la leche, el queso, por más que esté en la entrevista. Y de hecho la edición que yo hice de las 2 horas de diálogo está concentrada en América Latina y el Caribe. Claro, porque la cosa localista, digamos, espanta a otro tipo de audiencia. Y un mexicano no lo entiende. Cuando yo le hago una entrevista a Rafael Correa, y Rafael Correa me responde sobre temas internos de Ecuador, y yo tal vez lo saque, porque para un salvadoreño no es tan relevante. Claro. Entonces uno tiene que elegir. A ver, ¿qué hicimos nosotros en Nodal? Una breve crónica mía describiendo el espacio, la edición basada en América Latina y el Caribe para que pudieran ver sus respuestas, y después la versión completa. Entonces, cada uno podía leer todo o leer lo que le gustara. Te reitero, la vi muy relajada. Es una estadista, sin lugar a dudas. La capacidad que tiene para hilvanar e ir de lo local a lo global, ver lo que pasa en América Latina, Estados Unidos, Rusia, China, acordarse los nombres del presidente y expresidente de China no es algo sencillo. No. Bueno, ella estuvo varias veces en Naciones Unidas, estuvo en encuentros del G20, estuvo en cumbres internacionales importantes, y tiene esa capacidad como para hacer un análisis histórico. Son apasionadas de la historia, ella misma lo dijo. Yo a veces difiero con alguna de las interpretaciones que tiene, pero eso es parte de la discusión que uno claro. tiene con cualquier persona, por supuesto. No, a mí realmente me gustó mucho lo que leí, creo que lo comentamos incluso, pero sobre todo por esto que vos planteabas, ¿no? Una mirada de geopolítica, la mirada de la historia, y después estadistas con capacidades de hacer, interrelacionar todos estos temas. No hay muchos, no hay muchos. Hoy ni siquiera en la región, te diría. No. Y cuando uno, esto sí, ya es un contraste de maldad, ¿no? Digo, malicioso de mi parte. Cuando vos contrastás esto con, no sé, un Fernando de la Rúa, un Mauricio Macri, hasta te diría un Eduardo Duhalde, digo, porque a los presidentes hay que cotejarlos con presidentes, ¿no? Digo, es difícil cotejar a un presidente con un director técnico de fútbol. Vos cotejás presidente con presidente. El mismo Macri, o te diría hasta Carlos Menem, yo no sé si alguno era capaz de interrelacionar tantas cosas como lo hace Cristina. Me da la impresión de que no. Yo creo que Duhalde, respecto de América Latina y América del Sur, sí. Él fue uno de los que impulsó el tema de UNASUR en su momento. De hecho, hay un libro que él escribió sobre UNASUR, creo que es uno de los primeros trabajos sobre el tema. En su momento, recordemos que Eduardo Duhalde condenó inmediatamente el golpe de Estado en contra de Hugo Chávez en el año 2002. Voy a decir que tenía una buena relación con Lula. Yo creo que sí, yo creo que Duhalde tenía, más allá de que uno pueda tener diferencias, ese es otro tema. Yo creo que tenía una mirada latinoamericana importante. Tenía relación, tenía capacidad de análisis al respecto. Uh-huh. Yo creo que sí. Ahora, en cuanto a charla, no sé, en cuanto a charla, yo, vos decís Duhalde, yo me remontaría, por ejemplo, a Alfonsín, que creo que Alfonsín también tiene una mirada bastante interesante, digamos. Sí, bueno, la famosa anécdota de Alfonsín junto a Reagan cambiando el discurso, dejando de lado, no porque se equivocó, sino porque tenía un discurso pensado y en base a lo que escuchó lo cambió. Uh-huh. También hay que tener una capacidad como para hacer eso y animarse, además, frente al presidente de los Estados Unidos, plantear una distancia y mantener una discrepancia con el presidente de los Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, hay muy pocos estadistas que tienen la capacidad de hacerlo. No es que uno pretenda que todos los presidentes o primeros ministros tengan esa capacidad. También es verdad que los europeos, por historia, por colonización, por cultura, muchos de ellos tienen esa capacidad porque tienen una mirada más global, porque además viven con fronteras muy pequeñas, saltan de un país al otro con mucha facilidad. Recordemos que muchos presidentes latinoamericanos, primeros ministros, cancilleres, hasta hace 20 años atrás no viajaban tanto, no era tan fácil viajar. Vos, para trasladarte de Argentina a Bolivia en auto, tenés que hacer ¿cuánto? ¿2.000 kilómetros aproximadamente? Sí. Bueno, si estás en España, haces de Madrid a Lisboa, tenés creo que menos de 400. Y estar mucho más distanciado de lo que uno piensa. Sí, increíble. Eso es increíble, ¿no? Como los españoles y los portugueses prácticamente ni se miran. Pero a mí me pareció muy interesante el hecho de que estuviera dispuesta a responder absolutamente todo, que estuviera tan tranquila, que estuviera tan actualizada. Está claro que está ahí presente. Está presente con todo. Está presente políticamente. A ver, vos la escuchaste en vivo, tuviste oportunidad de charlar con ella. A muchos seguramente capaz que no la escucharon o leyeron la entrevista en Nodal o en Página 12, pero quizá no tuvieron la voz de Cristina y su opinión sobre el mundo. La compartimos. Convengamos que es un momento complejo para el país en un momento complejo del mundo, porque no podemos nunca, los argentinos, como yo digo, siempre estamos hablando como si fuera el planeta Argentina, ¿no? Como si estuviéramos aislados del mundo y no tuviera que haber nada que... Bueno, yo creo que todo esto influye, el Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, la situación global, la desintegración también de los órganos regionales, el Mercosur está muy debilitado, la UNASUR también, vemos que se debilita también la Unión Europea, la salida de Inglaterra fue un duro golpe a la Unión Europea, los BRICS que se presentaban como una alternativa, todavía tengo fresca el recuerdo de la presidenta Dilma Rousseff convocándonos en Brasilia a la UNASUR y a los BRICS. ¿Se acuerdan que se conformó aquel grupo, que era el fondo especial de los BRICS, que iba a ser una suerte de fondo alternativo. Bueno, después hubo dificultades, obviamente en Brasil las que conocemos, Rusia también tuvo dificultades en su economía, con lo cual uno mira que en términos de economía y de bloques económicos, que parecía que surgía una multipolaridad más creciente en el mundo, la situación de la región en el Mercosur, la situación de los propios BRICS, la situación de debilitamiento de la UE, de la Unión Europea, a partir de 8 objetivos de la separación de Inglaterra, nos revela como que pareciera que esa multipolaridad, que era cada vez más creciente, ha sufrido un menoscabo y tendemos nuevamente, no digo a un mundo unipolar, pero algo que se le parece bastante y que no es bueno para nadie, ni siquiera para aquellos que aparecen como aparentes beneficiarios de ese resurgimiento de la unipolaridad, ¿no? Así que es un momento difícil. Escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner, entrevistadas entre otros por Pedro Brieger, director del sitio Nodal, columnista también de Caballero Nocturno. Pedro, ¿la viste bien? ¿La viste relajada? ¿La viste, sí? La vi muy bien, muy relajada, muy tranquila. Te reitero, se le hizo una pregunta directa sobre el tema de corrupción, el tema de si no tenía ir presa. Creo que su respuesta fue muy, muy política y muy peronista. Sí. Si yo llevo adelante medidas profundas, esto es, si abro la ESMA y si estatizo las AFJP, fíjate las manifestaciones importantes que hubo este domingo, este fin de semana en Chile, a favor de la reestatización de las AFJP, que fueron un gran curro en Chile. Entonces, cuando vos, bueno, acá también, digamos. Claro, se está hablando de Chile, no te olvides que yo hablo de política internacional. Entonces, cuando se plantea eso y ella dice, y toca, lo que te está diciendo es, y cuando vos tocas intereses, chocas con sectores muy poderosos, y sabés cuál es el riesgo. Ahora, si no chocas con sectores poderosos porque no querés, bueno, no hay mucho riesgo. Uh-huh. Y ahí creo que fue muy clara respecto de la historia del peronismo también. Entonces, por eso ella habla de persecución. Uh-huh. Va más allá de lo que ha pasado con alguna que otra persona cercana a ella. A un detalle respecto de la casa que me llamó la atención. Yo nunca había estado en el Calafate. Además, hace mucho tiempo que yo no había hablado con la expresidenta. Uh-huh. Yo estuve en un viaje en el año 2008 que me subieron al avión presidencial que estuvo en Washington y en algunos países árabes. Ahí simplemente nos saludamos. Y yo nunca me senté a una mesa a hablar con ella. Fue la primera vez que tuve esa oportunidad. ¿Te recibió a Pedro por acá, Pedro? Sí, es verdad, pero yo nunca había tenido un trato con ella, salvo en un programa de televisión cuando ella era senadora todavía y hablamos de temas internacionales, hace 20 años, en un programa de Horacio García Belsunce, sí, que tenían en cable. Bueno, en ese momento era un periodista que tenía un programa en cable. Después yo nunca más intercambié opiniones, ideas. Bueno, creo que conoce mi trabajo y además yo debo reconocer, y lo he dicho muchísimas veces, Roberto, que fue Ana de Escalón la que me llevó a mí a la televisión, a Canal 7, a la televisión pública, entendiendo la importancia de la política internacional. Y eso fue en el gobierno de Néstor Kirchner. O sea, él también entendió que se necesitaba profundizar el tema internacional. Entonces no es casual que ella tenga esa mirada, me parece, internacional. Los audios que estábamos escuchando eran de Nodal Radio, porque nosotros hicimos un especial con los audios de la expresidenta Cristina Fernández. Tenemos el programa de televisión que hicimos especial en C5N. Le pedimos a 6 periodistas que escribieran. Uno de ellos se los comento, Roberto, a los oyentes: Roberto Caballero, Arama Aroñán, Alfredo Serrano Mancilla, Orlando Pérez del diario El Telégrafo de Ecuador, Mariano Sarabia de Córdoba. Mañana van a poder leer otra vez las 6 opiniones en Nodal. Y te decía de la casa, ¿no? Porque es una casa, como una casa quinta sencilla, desde afuera se puede mirar hacia adentro, no hay un muro gigantesco que la esconde de las miradas del público, hay muy poca guardia, puedes acercarte, mirar la casa, si ella sale a cortar las flores seguramente la vas a ver porque los rosales. Los rosales, sí. Le gusta mucho los rosales, a mí también. Mira, ¿en serio? Sí. No sabía, sí, eso. Yo tengo, sí, un rosal muy lindo, Crimson Glory se llama. ¿Cómo? Crimson Glory. ¿Y se comen ensalada eso también? Sí. No, son rosas negras muy olorosas, muy lindas. Ah, entonces no. Algún día a Vasco da Gama, Magallanes le voy a dar. No quiero aclarar que yo no escribí el Nodal, Quiero aclarar, porque quizás la gente nadie va... Nadie lo llamó, Magallanes, usted para que escriba. ¿Cómo sería va a escribir? Interesante. Sí, después no le haces escribir a Magallanes. Es otro tema. Sí, la opinión sobre la entrevista. A ver, pero hablando de Nodal, hubo problemas, sí. Para acceder, no sé si lo boicotearon. Hubo gente que no quería que se le hiciera. Mira, nosotros el sábado a la mañana pusimos mi crónica, la entrevista, a las 8 de la mañana, porque era el momento que habíamos convenido en poner el material a disposición del público, y a los 15 minutos se cayó el sitio. Como Nodal tiene varios sitios, y en diferentes servidores, lo pusimos en Nodal Cultura. Sí. A los pocos minutos se cayó Nodal Cultura. Lo pusimos en Nodal Tech, un sitio específico de ciencia y tecnología. Al poco tiempo se cayó. Lo pusimos en Nodal Economía. Ese parece que no lo detectaron en el momento y se mantuvo. Tuvimos muchos problemas sábado y domingo. Domingo estuvo funcionando. De hecho, el diario público de España reprodujo también la entrevista, la agencia Andes de Ecuador. Y a la noche, cuando estaba en el programa de Roberto Navarro, en ese especial que hicimos para presentar la entrevista, a los pocos minutos se cayeron los cinco portales. ¿Los cinco a la vez? Los cinco a la vez. Mucha casualidad. Pero, como también estamos en Facebook, entonces lo pusimos en Facebook. Todo el tiempo estuvo en Facebook, en los cinco portales, y hoy ya no se puede quebrar esto, porque vos bajás un portal y aparece en otro. Y además, los bloqueás y lo podías leer en la agencia Andes de Ecuador, en un sitio que se llama Sur y Sur, en otro que se llama Cuestión Digital, en el Diario Público de España, en un diario en Salta, en Facebook. Facebook no te lo pueden voltear tan fácil. En general es el famoso ataque DDoS, o sea, que lo que hace es denegación de servicios, se llama. Claro. Ese tipo de ataques que cuando ingresa mucha gente a la vez, lo que hacen es, por ejemplo, que 100 computadoras traten de ingresar una página a la vez, bombardean con pedidos a ese sitio web y de esta manera evitan que la página pueda mantenerse en línea. Pero no te lo pueden hacer en Facebook. Bueno, en Facebook no, porque Facebook tiene una capacidad de servidores más grande que distribuye la carga. ¿Qué significa eso? Te mandan un servidor en otro lugar y van bloqueando en tiempo real para evitar ese tipo de cosas, pero sí con los sitios que por ahí tienen uno o dos servidores es más difícil de soportar este tipo de situaciones, que en general se hace a propósito para tratar de hacer caer sitios o por lo menos que sea imposible de navegar. Lo que pasa es que es interesante los soportes que hoy tenemos nosotros en el mundo periodístico para informar, porque históricamente vos tenías, no sé, un diario o una radio o una televisión o un canal de televisión, que además todo eso es muy costoso. Nosotros hoy tenemos cinco portales. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Nodal Radio, tenemos Nodal TV en YouTube. Entonces están en formatos diferentes y cualquiera puede acceder. Y nosotros tenemos a Pedro Uribe, que nos contó detalles de esta entrevista histórica, diría yo, con la presidenta, expresidenta, o presidenta mandato cumplido, como le quieran decir. Sí, uno muchas veces dice presidenta, es una cuestión de respeto. Y hubo muchos años llamando a la presidenta también. Respeto, ¿no? Que no tiene Tinelli por Macri. ¿Por qué? ¿Cómo lo llama? ¿Cómo le dice? Sale de allá, saltó como leche hervida el loco. Enojadísimo. ¿Eh? Como loco. Gracias, Pedro, y escuchen, ¿eh? Siempre. Las noticias de América Latina y el Caribe ahora están al alcance de la mano. www.nodal.am, el portal dirigido por el periodista Pedro Brígger. Búscalo también en Twitter y Facebook.